sí que te tiene así. Te miro, me miras sonriendo con una sonrisa muy familiar. Qué curiosidad. Andas mirando por mi ventana, ¿qué es lo que pasa y qué te tiene así? Te miro, me miras sonriendo con una sonrisa muy familiar. Qué curiosidad. Estarás enamorado, estarás ilusionado, estarás desesperado, estarás enamorado, no lo sé. Estarás enamorado, estarás ilusionado, estarás desesperado, estarás enamorado y nada más. Vamos bailando con sol y cinco, vamos gozando con sol y cinco. Y que te tiene así. Te miro, me miras sonriendo con una sonrisa muy familiar. Qué curiosidad. Andas mirando por mi ventana, ¿qué es lo que pasa y que te tiene así? Te miro, me miras sonriendo con una sonrisa muy familiar. Qué curiosidad. Estarás enamorado, estarás ilusionado, estarás desesperado, estarás enamorado, no lo sé. Estarás enamorado, estarás ilusionado, estarás.